El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Popular entre la tropa era el pollito con papas. Pollito con papas. Mis estimados amigos radioescuchas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado al estilo del punto crítico. Con la revista de la radio los saludamos una vez más. Este extraordinario sábado 18 de marzo, estamos en la semana 11, han transcurrido 77 días del año. Y bueno, pues espera obviamente la puesta del sol a las 6 de la tarde con 47 minutos. Días calurosos, lluviosos. Bueno, pues no está de más abrigarse bien y tener un impermeable por esas lluvias copiosas que de repente caen. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Hoy es sabadito, vamos a pasarla muy bien. Llega la primavera, ya está, pues estamos escasos minutos, horas, llámale como quieras, del equinoccio de primavera. Así es que mucha gente se está reuniendo en San Juan Teotihuacán, allá en las pirámides, en esta zona tan padrísima. Me encanta, por supuesto, todo lo que tenemos aquí en México, nuestros rituales o nuestras tradiciones ancestrales estarán presentes el día de hoy. Y bueno, pues vámonos directo a lo que vamos a estar platicando. Hoy, por cierto, tenemos ni más ni menos que varias puestas en escena que vamos a recomendarle a usted. Hoy vamos a platicar ni más ni menos que con las actrices de la puesta en escena Espasmo, quienes van a estar ofreciendo un 2x1 en el Teatro La Capilla en Coyoacán. La invitación está abierta para que nos acompañes, disfrutes de la entrevista con la productora, con una extraordinaria y bella actriz que va a estar presente, por supuesto, en esta obra, en esta escena que se llama Espasmo. También, por supuesto, vamos a tener grandes entrevistas. Ya les comentaba yo acerca de dos grandes eventos que van a estar allá en Teotihuacán, como es Obsidiana 2017. Vamos a tener información de Obsidiana 2017, de este gran evento en Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, un lugar extraordinario, y por supuesto de Harfest. No se lo pueden perder, la información completa la tendremos en breves instantes o en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Bueno, pues nos vamos directo a saber qué es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Y bueno, pues adelante entonces con Padme Vidente. Padme, ¿qué nos tienes preparado? Namaste, mi querida familia del punto crítico. El día de hoy no eres tú, soy yo. Federico Vale Chirino, turismo, por supuesto. Coméntanos qué nos tienes aquí en el punto crítico. Bueno, pues fíjense que los voy a llevar a Puebla para informarles de su actividad cultural en este fin de semana, o a ver qué es lo que tienen, porque, bueno, pues yo tengo información de la Dirección de Cultura de ahí del municipio, en fin, también hay un encuentro literario. Vamos a ver qué es lo que tienen de actividad allá en Puebla. Y también les voy a platicar de un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional que se llevó a cabo, bueno, ayer viernes en la noche, pero también habrá otro concierto el domingo a las 12:15. Esto al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, repito, y al frente de esta, de la Orquesta Sinfónica, bueno, pues estará una directora brasileña, y que además tocan percusiones, es un ensamble de percusiones. Entonces, imagínense, por ejemplo, un ensamble de instrumentos hechos con basura reciclada y la Orquesta Sinfónica Nacional. Es verdaderamente un espectáculo, así que de eso les voy a platicar. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, también nos tiene una reflexión para este fin de semana. Estamos en primavera, estamos disfrutando de la llegada del equinoccio, así es que seguramente algo está relacionado con este tema. El día de hoy vamos a leer un poema del diario, porque la cotidianidad es tan importante como los hechos que trascienden a la historia. Ya tenemos aquí en cabina nuestros grandes invitados para este fin de semana. A usted que amablemente nos acompaña, nos escucha, está disfrutando de la buena música, de las propuestas que tenemos cada semana aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues presentes el día de hoy nuestros grandes amigos de El Super Show de los Vázquez. Perfecto, bienvenidos. Bienvenidos al Punto Crítico, qué bueno que se dieron el tiempo con estas lluvias que ha habido últimamente, ya saben, frío, calor y de todas las cosas, pero creo que lo más importante y lo más relevante el día de hoy es comunicarnos, pues un gran evento que llega próximamente. Qué gusto saludarlos y gusta presentarse ahorita para nuestros amigos Radio Escuchas. Saludar a tu querido auditorio. Gracias. Aquí en Punto Crítico, le saludo a su amigo Roberto Vázquez, baterista de Super Show de los Vázquez, ya desde su fundación, 49 años. De estar picando piedra, y es una profesión que nunca deja uno de picar piedra, porque el que se abandona se queda. Así es, le saluda a su amigo Rubicel Vázquez Rubichú, ahí estamos en los teclados, dirección musical del Super Show de los Vázquez. Y pues gracias por la oportunidad, mi querido Rubén, de estar aquí en estos micrófonos y con tu público. Gracias. El Punto Crítico. Saludos a toda la audiencia. Soy su amigo Rafael Vázquez del Chiquis, saxofonista del Super Show de los Vázquez. Pues sean bienvenidos. Tenemos el gusto de que estén con nosotros el día de hoy. Sí, gracias. Y pues obviamente, ¿quién se va a olvidar de los grandes temas, de los grandes éxitos del Super Show de los Vázquez, que siempre nos han estado... siempre han estado vigentes en todas las parties, en todas las fiestas. Gracias a Dios. Yo creo que lo que se hace... bien hecho, con disciplina, con calidad, perdura por siempre y para siempre. Bueno, a nosotros nos ha funcionado y estamos aquí para invitarlos a un gran evento que vamos a tener el día 9 de abril, domingo 9 de abril, en el Metropolitan. La primera vez que se presenta el Super Show de los Vázquez, y siempre andamos ahorita en este momento promocionando ese evento. Y para nosotros es un gusto, un placer comunicarle a la gente y que la gente sepa que estamos presentes y estamos pendientes, y siempre con la idea, con el espíritu, el quehacer de ir siempre hacia adelante y lograr cosas distintas y diferentes de lo que ha logrado el Super Show de los Vázquez. Porque yo siempre he dicho que nosotros no competimos con nadie, competimos con lo que hicimos ayer, con lo que hicimos antier, hoy vamos a competir con lo que vamos a presentar en el Teatro Metropolitan. Me parece extraordinario, es que van a preparar, como diríamos por allá, o como hemos visto en algunos encabezados, pollito con papas, Ruizel. Pues imagínate. Se va a poner buenísimo, un seguramente. Clásico, hay mucha música clásica en este evento. Pues todos los clásicos de ustedes, ¿no? Las clásicas del Super Show de los Vázquez, el pollito con papas, no puede faltar, que por generaciones, aún las nuevas generaciones, los niños de 3, 4 años, ahorita siguen siendo o se están formando como parte de los fans que les gusta ese tema de pollito con papas. Y pues además de la canalla, el juguito de piña interpretado por mi hermano Rafael Vázquez del Chiquis, ¿cuál otra? Trigo verde. Trigo verde, exactamente. Amor de primavera. Cuatro paredes. Agüita de coco entre cuatro paredes. O sea, hay un sinfín de, gracias a Dios, son muchos éxitos. Lo que me encanta, Rubicel, es que muchos otros grupos, otros cantantes han tratado de imitarlos o de, obviamente, adueñarse de esos temas, como que para decir, bueno, pues de aquí me agarro, ¿no? De aquí soy, ya sabe que para bueno, no le buscan tres pies al gato. Eso es normal. Es normal en estas épocas de la delincuencia organizada. es muy normal, muy normalito. Pero nada como lo original, ¿no? Pues la historia está escrita aquí desde 1968, han sucedido diferentes etapas, se han presentado diferentes etapas. Como lo estás diciendo bien, Rubén, aquí está la originalidad de esta historia. Es una etiqueta, una marca, lo cual te puede comentar mi hermano Rafael, para que se extienda y se entienda. Venga, Rafa, el Chiquis. El Punto Crítico debe saber, toda la audiencia debe saber. Es crítico. Es crítico, claro, de eso se trata. Pero el punto crítico es este. Mucha gente dice, bueno, es que hablan de dos distintas cosas. Mucha gente se refiere a elementos de una agrupación, de un nombre. Y yo no hablo eso. Yo hablo de una etiqueta, de un nombre, porque es lo que perdura. Las generaciones que la gente a veces conoce, porque son las que se dieron, formaron parte en un tiempo para hacer televisión, radio, prensa, pues es lo que la gente más conoció por esa imagen. Pero atrás hubieron gentes que sembraron, claro, que no se dieron a conocer. En este caso, mucha gente no conoce a mi padre, que fue el que fundó el grupo y que estuvo también tocando en el grupo. otras personas que tocaban, el otro el piano, el otro cantaba. O sea, las generaciones van pasando, pero lo que va perdurando es la etiqueta del nombre. Es como mucha gente puede trabajar en X compañía, no digo ningún nombre, se van de ahí, pero no pueden formar esa misma compañía. Claro, claro, no, pues dan una copia. Porque si no son demandados. Será una copia. Será una copia y de repente mal hecha. En este caso no, decía Rubichuy, pues delincuencia organizada, pues sí, organizada desde los altos mandos para extender una... a ellos les pagan, les cae una lana a los derechos de autores y por lógica extienden un papel que no significa nada porque tiene otro nombre. Desgraciadamente así siempre lo denunciamos aquí en el programa cuando estamos platicando con senadores, con diputados. Pero hay un detalle, siempre, lo más importante no nada más es el nombre, es la esencia, es el quehacer, es el espíritu, es la dedicación, es la disciplina, es la objetividad. Son muchos factores. Detrás de nosotros hay mucha gente que también está trabajando, que está colaborando, que está haciendo su mayor esfuerzo, que hay gente que se cuelga. Bueno, definitivamente el creador siempre lo dice en su palabra, no vendrán falsos profetas, ¿no? Y hay quien le quiere creer, ¿no? Y hay quien no cree, ¿no? Entonces, definitivamente ese es el punto crítico, ¿no? Exacto. El punto crítico del cual la gente no debe de confundirse. Y la gente no se debe decidir. Y de hecho no se confunde. De hecho no se confunde porque hay muchas generaciones que han seguido esta historia y que la han también la han, ¿cómo se dice? La han heredado a sus en este caso a sus hijos, a sus nietos y pues saben quién es quién. Y en este caso saben quién es el Super Show de los Vázquez, donde está mi hermano Roberto Vázquez, mi hermano Rafael Vázquez, su servidor y todos los nuevos chavos que están participando. Sí, es lo que estamos viendo aquí, todos los integrantes. Hasta ya integrando el género femenino, digo yo, ahí en las presentaciones. ¿Cómo se llama la chica? Ella es solamente una chica. Es también de la generación de los Vázquez, de la familia. Es mi sobrina, hija de mi hermano Roberto. Perfecto. Ella es Selene Vázquez, está en los teclados, en el bajo, en los coros, sabe lavar, planchar, hacer huevo con jamón. Todo. Qué padre, pues completísimo, todo. ¿No? Completísimo, sí, la chica. Sí, es parte de la variante que tiene ahorita el Super Show, porque por eso es el Super Show. Hay variedad. Vamos a presentar de variante, perdón hermano, es lo que vamos a presentar de variante y además el 9 de abril vamos a presentar temas, en este caso el tamborilero. Le estamos haciendo una adaptación de tambores afrocubanos donde van a resaltar, va a haber algo diferente. Ahí hicieron unos nuevos arreglos. Sin perder la esencia, obviamente. Estamos adaptando. Como dice, al caldo de albóndiga le estamos poniendo otro ingrediente. Qué rico, para que el sabor esté más. Papa, le estamos poniendo otro ingrediente. Qué rico. Y así sucesivamente. Siempre yo creo que el ser humano estamos en el día a día para. Tenemos la oportunidad todos los días de superarnos, ¿no? Hay gente que dice, es que no se oye igual. No, nunca nos hemos escuchado igual. Hay un patrón que siempre se ha respetado, pero si la gente se pone a analizar y a escuchar cada disco que hemos hecho, siempre cada disco hay algo diferente, hacemos algo diferente, metemos sonidos diferentes. En el momento de que hicimos un disco hace 30 años o 40 años, hoy hacemos un disco y desde luego tenemos que innovar o tenemos que agregar nuevas circunstancias, nuevos momentos, nuevas ideas, nueva creatividad. Eso es lo más importante. El patrón, esto es como el micrófono. El micrófono es el mismo, pero quien viene y habla se oye diferente. Esa es la diferencia. Una de las cosas que es segura, Ruizel, Chiquis, don Roberto, va a ser precisamente... Pues que la gente no se va a quedar sentada en el Metropolitan. De eso sí es seguro, ¿no? Bailongo y a gozarla. Es lo más difícil. Sí, caray, va a estar muy cómodo. Va a tener una, va a haber un confort para toda la gente. Yo lo he estado comentando, toda esa gente que pues conoce la historia del Super Show de los Vázquez, que ha escuchado en las fiestas el juguito de piña, el pollito con papas, la canalla, que ha visto en algún momento, vio en algún programa de televisión estas canciones, que ha conocido del Super Show de los Vázquez, pero nunca ha asistido, por ejemplo, a un evento popular. Exacto. En este caso los bailes, ¿no? En donde pues igual te empujan o bailan así fuerte. No falta, no sé, el que se pone aquí. Ese, ajá, que chido, está pasado de copas. Y el empujón. Pero entonces esta ocasión es la gran oportunidad. El estilo y te golpea con la mano. esta es la gran oportunidad para toda esa gente que nunca ha asistido a un baile, que vaya a este show en este recinto tan significativo de la ciudad, yo creo, de la República Mexicana. Exacto. En el cual va a tener confort, va a tener comodidad y le van a picar los pies. Yo creo que sí, se van a parar a bailar. ¿Van a tener algún invitado? ¿O eso no lo mantienen? No. Van a estar, bueno, exactamente. Estamos compartiendo el evento con otros grupos que también fueron parte de una década. Pero ya los invitaremos a ellos y ellos ya nos platicarán. Exactamente, entonces. Ahorita sobre el muerto de las coronas, como dicen por allá. Ahorita, ¿no? Exactamente, estamos nada más. El Super Show de los Vázquez, con todos sus éxitos, nada más con ciertas variantes para darle sazón al caldo, como dice mi hermano Roberto. Así es. Oye, pues definitivamente la banana, ahorita me acordé también que le van a seguir metiendo este ritmo cubano que ustedes acostumbran y obviamente van a meterle ahí un poquito de guitarra, va a sonar muy rico, va a sonar sabroso. Se están, ¿no?, haciendo se están ocupando instrumentos acústicos, esa es la variante también, se están ocupando instrumentos acústicos para dejar un poquito lo eléctrico, lo electrónico. Y ocupar lo más natural que hay en cuestión de sonidos. Este disco que tenemos en nuestras manos, el Super Show de los Vázquez, Éxitos, pues lo veo recién calientito, ¿no? Todavía está calientito. Viene con una perfecta pues muestra de todos sus grandes éxitos, ¿no? Una actualización de todos sus grandes éxitos. ¿Algo en especial que tenga disco? Hay un bonus track ahí que es parte de la nueva producción, de la producción número 33. Todos son éxitos. Claro. El bonus track es se llama Fiesta Ismeña. El último. De Rosbel Guzmán. Es el otro muchachito que apenas tiene 3 años en la agrupación. Perfecto. Muy talentoso, está en la facultad de música aquí en la UNAM. Y tuvo la curiosidad de hacer todo este arreglo. Y entonces ya con la asesoría de mi hermano, con toda esa experiencia. Con toda la experiencia. Parte de lo que yo también hago en cuestión de la dirección musical y la ejecución de mi hermano Rafael Vázquez, el Chiquis. Pues se complementa todo. Imagínate este muchachito con esa energía, ¿cómo lo que traen los chavos. Sí, los chavos. Lo que traen los chavitos, entonces, ¿no? Su wifi. Lo que traen los chavos, que se preparan. Ah, sí. Eso sí, es de la también. Ahora sí nos falta. Y como él es del área del Istmo de Tehuantepec, tiene mucha esencia de lo que son las fiestas de allá, de las velas del Istmo de Tehuantepec. Pues el domingo, entonces, ahí vamos a estar al pendiente. Domingo 9 de abril. Domingo 9 de abril, a partir de 6 de la tarde aproximadamente, ¿no? Exacto. Para que... 6 de la tarde. Conozco. Me dio mucho gusto hace rato que en las redes nos mandaron etiquetaron a Guillo, el cantante, le etiquetó una persona de San Mateo Atenco, le etiquetó como 6 boletos de Ticketmaster. Ajá. En primera, en el área VIP, ya tiene sus lugares, pero puestos. No, pues qué padre, ¿no? Sí, desde San Mateo Atenco, saludos a toda la gente por allá. Hay mucha gente, que ya están preparándose para este bailongo, esta gran fiesta. Va a venir gente de Morelos, va a venir gente de Veracruz, de Jalapa, de Puebla. No sé de qué otro. Es que va a ser una fiestototota esta, ¿no? Pues la que van a llevar a cabo. Yo digo que tienen que reservar sus boletos porque el Teatro Metropolitan solamente tiene capacidad para 3,000 personas, exacto. Personas. Entonces, correcto. Esperemos que no se quede el autobús con todo. Esperemos que se agoten y abran otra fecha. Segunda función, claro, para otras 3,000. No, pues estaría extraordinario. Pues algo más que quieras agregar por allá, Rubiel, estimado. Rubicel. Más fácil. Exacto. Reiteramos la invitación. Ya saben, ya conocen la historia del Super Show de los Vázquez. Los esperamos este domingo 9 de abril para que vayan a gozar y a disfrutar algo muy bonito. Claro que sí. Yo no me despido, Roberto. Gracias Rubén por aquí esa atención, por esa amabilidad de tu parte. Gracias, gracias. Y vuelvo a reiterar, nos esperamos el 9 de abril, el domingo. No se van a arrepentir. Y además, si se arrepienten, que dejen que caigan otros. Fíjate que sí, que no le digan a nadie, ¿no? Claro. Oye, una de las cosas que me llaman la atención es precisamente cuando mucha gente que todavía se reúne en distintos parques de la Ciudad de México, exactamente los domingos, muy cierto. Cerca de allá de Valderas, de toda esta zona. Esto va a ser pues, temprano a las 6 de la tarde. Pues ese día que aprovechen para los precios van a estar súper accesibles para sí. Que la banda vaya. Hay para todos los precios. Hay diferentes. Para el bolsillo, para todo. Claro. Y pueden aprovechar exactamente lo que decías, Rubén. Y en vez de que los vayan a escuchar con el cassette, todavía con el cassette allá por la ciudadela. Llegar más temprano, tomarse la foto ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes, darse una vueltecita ahí en la Alameda Central, visitar la Torre Latinoamericana, echarse un taco, un cafecito, también hay cafeterías por ahí cerca. Y ya con toda la tranquilidad van y toman su asiento en el Teatro Metropolitan y a gozar. Y a gozar, papi. A gozar del Super Chiquis, Show de ¿qué los ¿qué nos Vázquez, quieres decir, Chiquis? El Super Show de los Vázquez oficial. Es una etiqueta, es una marca registrada. Así que no lo olviden. Es lo que van a disfrutar. Téngalo presente en algunas redes sociales que nos quieran compartir sí, para claro etiquetarnos. Sí, claro que sí. Mi estimado Rusibel. Aquí tenemos el acordeón. En el Twitter tenemos @losvázquez Twitter. En el Facebook, el Super Show de los Vázquez oficial. Ahí está. Y en el canal YouTube, Los Vázquez oficial. Recuerden que Vázquez, por ser una etiqueta, una marca, es diferente al apellido común. Esta etiqueta es SKEZ, Vázquez, V-A-S-K-E-Z. Bueno, que tengo carnales que toda la vida lo han escrito así, ¿eh? sin bronca. S-S-V-A-S-K-E-Z, Vázquez. De todos modos, todo lo vamos a subir ahí en las redes sociales. Para exactamente. Gracias Rubén. Al Super Show de los Vázquez, el aplauso para ellos que nos han acompañado aquí crítico. En cabina. Y allá nos vemos próximamente en el Teatro Metropolitano. 9 de abril, domingo. A sus órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias, vamos un corte y continuamos aquí en el Punto Crítico Radio. ¡Buen sabor! Me muero de sed. ¡Así! ¡La hormiga! ¡Rico! Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás. Y me estoy deshidratando, y ahora ya no aguanto más. Pero yo sigo gozando, no me pierdo ni un compás. Y me estoy deshidratando. Ya no aguanto.